Muy pero muy buenas tardes a todos y todas. 15 y 12 minutitos, empezamos un poquito más tarde, unos minutos nomás. Estrenando avance hoy, en la semana estuvimos grabando, o la semana pasada estuvimos grabando ahí con mi compañero Diego y estuvimos armando unos avances. Ese es uno de los nuevos, después le vamos a traer más avances, más artísticas. Así que bueno, mi nombre es Alejandro Leguizamón, el día de hoy voy a estar acompañándote durante 2 horas con esto que hemos llamado, entre todos, Radio Guerrilla emitiendo, y lo estamos haciendo por el 107.3 FM Tincunaco. En la operación técnica el día de hoy se encuentra la señorita Gloria Sandoná, después de una ausencia por enfermedad. Así que bueno, hoy ella está como casi todas las tardes, ¿no? Anteriormente, en los controles de Radio Guerrilla emitiendo. Nuestra vía de comunicación, si vos querés pedirnos algún mensajito, querés hacernos alguna denuncia, lo puedes hacer al 15 66 90 50 02. También nos podés mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Tenemos un programa imperdible el día de hoy, como el programa pasado. Lástima, no pudimos subir al blog, se nos cortó la luz, no sé si se acuerdan. Se nos cortó la luz al final del programa, perdimos la grabación y no pudimos subir el programa pasado. Así que bueno, hoy vamos a tener algo muy similar, vamos a estar hablando sobre lo que está pasando en Perú en este momento. Vamos a charlar con el compañero Valmiro para que nos cuente un poco sobre la actualidad de lo que está sucediendo ahora en Perú. También tenemos radialistas imperdibles al propósito de Perú, sobre Perú, sobre derechos de mujeres. Hay 3 spots imperdibles sobre economía peruana. Muy didáctico los radialistas. Le digo economía peruana, se les hace como muy aburrido, ¿no? Suena muy, muy aburrido, ¿no? Muy, pero muy didácticos. También vamos a tener agenda. La semana pasada les estuvimos contando que van a venir muchas, pero muchas bandas. Se estrena, o se va a estrenar el próximo 7 de octubre, si no me equivoco. Comienza el Pepsi Music, acá en Buenos Aires. Así que bueno, les tengo muchas, pero muchas noticias sobre las bandas internacionales que van a estar viniendo al Pepsi Music. Anda comunicándote con nosotros, mandanos algún mensaje al 15 66 90 50 02. Tenemos el telefonito a mano, vamos a estar pasándote todos los temas que vos quieras. Durante 2 horas vamos a estar acompañándote con esto que es Radio Guerrilla emitiendo. El primer bloque de música se lo quería dedicar a mi mamá, que seguramente no me está escuchando porque en Del Viso no se escucha la radio, que es en donde vive ella. Pero el primer bloquecito de música seguramente lo va a escuchar por el blog. El primer bloquecito de música se lo quiero dedicar a ella. Primero vamos a escuchar a Tracy Chapman con su tema She's Got Her Ticket, y después Beatles, Free Has Beard. Estos 2 temas vamos a estar escuchando ahora en este bloquecito, dedicados a mi mamá, que les gusta mucho, pero mucho, Tracy Chapman y los Beatles. Así que bueno, vamos con esos temas. En un ratito nomás regresamos con esto que es Radio Guerrilla emitiendo. I think she gonna use it. I think she gonna fly away. No one should try and stop her. Persuade her with their power. She says that her mind is made. I think she gonna use it. I think she gonna fly away. No one should try and stop her. Persuade her with their power. La canción, de pronto, puede ser un arma terrible también. Y por eso que la industria de la canción, manejada por grandes empresas, ninguna de ellas latinoamericana, por supuesto, pero con nombres en castellano, viendo que surge una canción nueva que está al lado de la lucha, de los combates del pueblo, la industrializa también y le da un título de protesta. Y ustedes pueden encontrar por ahí a muchos ídolos populacheros como cantantes de protesta. Nuestra canción no es una canción de protesta, es una canción popular porque ella está unida íntimamente a la juventud y al pueblo, íntimamente en sus sentimientos más nobles, en su deseo ferviente de ser libre y de vivir mejor. Por eso es popular. Rock internacional. Lo escuchas en Radio Guerrilla emitiendo. 15 y 25 minutos. Nosotros seguimos acá en este programa que llamamos entre todos y todas, ¿no? Radio Guerrilla, emitiendo por el 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Una tarde soleada para quedarse a escuchar la radio en la casa, tomando un tecito o unos mates, no sé, como ustedes prefieran. Quedarse escuchando la radio, y después de Radio Guerrilla viene mucho más, así que quédense. Nosotros en este momento entonces estamos con el compañero Valmiro Mainetti. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo andás, Ale? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Guerrilla. Buenas tardes también a nuestra operadora Gloria, que hoy se reincorporó también. Gloria es como el Fénix. Es como el Fénix, ¿no? Sí, pues sí, sí. Ahí sí. Como que vuelve. Entre las cenizas. Sí, desde las cenizas. Desde las cenizas, así. Exactamente. Bueno, Diego, yo estuve prometiendo entonces en el primer bloque de Radio Guerrilla que íbamos a hablar sobre la situación que está atravesando ahora el país de Perú, ¿no? Así es, sale. La situación de Perú es bastante compleja porque en la semana del 7 al. Entre el, o sea, en la semana que fue el 7, 8 y 9 de julio, una coalición de organizaciones sociales peruanas que tienen que ver con organizaciones indígenas, con organizaciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, organización que tiene que ver con consumidores y también organizaciones sindicales de trabajadores, realizaron 7, 8 y 9 de julio pasado una huelga general en Perú que dejó casi paralizado a todo el país. Esta huelga, Ale, fue en respuesta a las distintas políticas que viene llevando adelante el gobierno del presidente peruano Alan García, que tienen que ver básicamente con la privatización de la selva amazónica en aquel Perú. Perú tiene el 13% de la selva amazónica dentro de su territorio. Es el segundo país, es el segundo estado que tiene más selva amazónica luego de Brasil, ¿no? Y por eso la importancia tal vez de Perú dentro de este contexto. Para darle un contexto histórico de desde dónde viene esta lucha, esta pelea de este frente de organizaciones sociales, nos tenemos que trasladar al 5 de junio pasado, donde en la región de Baguá, en plena Amazonía peruana, el ejército y las fuerzas policiales de Perú, por orden directa de Alan García, reprimieron a organizaciones y a manifestantes indígenas que estaban planteando el no a la privatización y a la explotación minera y petrolera de la Amazonía peruana. Esta manifestación, como decíamos recién, fue brutal y salvajemente reprimida por las fuerzas de seguridad que lleva adelante y dirigidas por Alan García, que culminó con la muerte de nada más ni nada menos que hasta ahora 30 manifestantes indígenas muertos y numerosos heridos y desaparecidos. Alan García viene llevando a cabo políticas con lo que tiene que ver con la Amazonía, los espacios verdes y parte de el pulmón, ¿no?, del planeta Tierra, muy parecidas a la que yo estaba escuchando hoy, por ejemplo, a las que está llevando a cabo Lula da Silva, por ejemplo. Lula da Silva también, que creo que estamos ante un nuevo conflicto en Sudamérica, firmó un decreto que habilita la explotación y la tala de parte de sectores de la selva amazónica. Esto produjo, ¿no?, también la movilización de numerosas agrupaciones defensoras del medio ambiente, defensoras de comunidades indígenas también, porque no olvidemos que dentro de estos territorios amazónicos vive gente, viven pueblos originarios que están en estos lugares desde siglos y siglos y siglos. Un detalle, por ejemplo, Alan García, a pesar de toda esta movilización en el país peruano, derogó dos de los 9 decretos que habilitaban a la explotación minera en la Amazonía. A pesar de la derogación de estos 2 decretos, de los 30 muertos que hubo, de las distintas marchas, de que paralizaron el país, habilitó a una empresa anglo-francesa a explotar petróleo dentro de la Amazonía peruana. Dentro del territorio que habilitó para explotar, hay 2 comunidades aborígenes que no están en contacto con la civilización, que están en completo aislamiento de la civilización. Por ende, esto llevaría no solamente a la ruptura del contexto cultural de estas dos comunidades aborígenes, sino también a la ruptura de su biosfera, de sus anticuerpos también inclusive. O sea, la instalación de estas buscadoras de petróleo, de estas exploradoras de minerales, llevaría un sinfín de trabajadores a la selva peruana, y esto llevaría, ¿no?, el contagio de otras enfermedades que para los aborígenes son completamente extrañas, foráneas, ¿no? Lo que para nosotros por ahí es un simple resfrío, para las comunidades aborígenes que no están en contacto con la civilización, puede causar la muerte del total de sus pertenecientes, ¿no? Del total de la comunidad. Claro, o sea que más allá de que es algo muy importante, ¿no?, el tema de la explotación de los recursos naturales en el mundo, esta explotación trae muchísimos más problemas. Sí, muchos más males de lo que en realidad males, del desarrollo que puede generar, ¿no? Exactamente, enfermedad. Esto recordemos, yo también escuché en un tiempo hablar sobre cómo se había desatado el dengue, ¿no? Sí. Que fue una situación muy como parecida a esta. Totalmente. Del desmonte sale el dengue, y como no tiene lugar donde ir, ¿dónde va? A la ciudad. A las ciudades. A los tachos de las casas pobres. Y como siempre, el que termina pagando es el pobre, el que no tiene para comprarse un remedio, o el que lo mata el hambre, ¿no? Mira, casualmente hoy Ale estaba leyendo un artículo que avanza en el mundo el tema de la vacuna contra la gripe A1H1N1, ¿no? Uh-huh. Pero que ya aclararon que iba a ser de difícil acceso para los países pobres. O sea, ya está aclarado que va a ser una vacuna para los países desarrollados, como viene siendo el servicio de salud privilegiado, ¿no? Para los países más desarrollados, o bien para los estratos sociales de los países más desarrollados. O sea que en nuestro país, o países en vías de desarrollo, como pueden ser los países latinoamericanos, el acceso a la vacuna sería como un poco lejana, ¿no? O un poco difícil. También lo que nosotros estábamos escuchando, yo en una oportunidad traje un radioclip de Radialistas, que también hablaba sobre la influenza, N1H1, que bueno, que hacía alusión a todo, también a la gripe aviar, ¿no?, que son pandemias que son mortales, muy importantes, muy serias, y que es verdad, hay que cuidarse, ¿no? Frente a la gripe porcina, hubo que cuidarse frente a la gripe aviar, más que nada en Medio Oriente. Sí, así es. Pero no olvidemos todo lo que hay detrás, toda la manipulación, sí, que los medios están llevando a cabo en la gente, ¿no? El miedo. Hoy, por ejemplo, Rubén Becerra decía que había bajado un poco la paranoia. Sí, al menos la paranoia bajó un poco. Había una situación de que la paranoia estaba ahí arriba, ahora ya bajó. La gente, yo ya no veo más gente con barbijo en la calle, por ejemplo. Es verdad. ¿Viste? No hay más gente con barbijo. Es una situación muy tonta la que te va a dar, pero es como el cinturón de seguridad obligatorio que lo usan una semana. Claro. Y después no ves más el cinturón de seguridad. Bueno, exactamente esto pasó con la gripe porcina, pero todavía, obviamente, sigue pegando y sigue trayendo sus influencias, ¿no? Y lo que todos conocemos, las muertes. Ahora, más allá de el disfraz de la gripe por el tema de las elecciones, ocultar muertes y ocultar una emergencia sanitaria que se tenía que haber declarado mucho antes. Sí. No olvidemos que detrás de todo esto existe un negocio. Totalmente. Un negocio por la venta del famoso Tamiflu. Así es. ¿No? Inclusive de esta misma vacuna que están sacando ahora también, ¿no? Exactamente, exactamente. Salen a la venta, supuestamente, medicamentos mágicos, medicamentos milagrosos. Y como todo lo mágico, todo lo milagroso sale caro, obviamente este medicamento no se va a quedar atrás. Nos va a salir muy, pero muy caro. Yo creo que, Ale, no tenemos que perder de vista es que los países del primer mundo, Estados Unidos, Europa, están en crisis. O sea, hay una gran crisis económica. Por ende, las grandes corporaciones a las que pertenecen los laboratorios que mueven millones y millones y millones de dólares anuales a nivel mundial, también están en crisis, ¿no? Uh-huh. tanto la industria bélica como la industria de los alimentos, como la industria farmacéutica o de laboratorios, también están en crisis. No es que solamente alcanzó a la industria automotriz esta crisis. Uh-huh. No, en todos los estratos de las industrias están en crisis. Por ende, hay que inventar algo para que genere dinero fresco, líquido. Bueno, inventamos una guerra por acá, inventamos otra guerra por allá. Bueno, inventemos o larguemos una pandemia que nos genere estos recursos, este dinero líquido que estamos necesitando. Le tiramos una enfermedad a los países pobres y que, bueno, que se la banquen como puedan, que puedan, que garpen esta enfermedad como les parezca, con alimentos, con plata de las reservas, como sea, pero que generen un dinero que ingrese a estas grandes corporaciones. Ahora, la gente no se engañe, el Tamiflu perfectamente lo puede fabricar el Estado. Así es, sí. Y no tiene que pedir permiso a nadie, absolutamente no tiene que pagar ninguna patente o pedir alguna patente a ningún... El Estado es soberano y puede fabricar el Tamiflu o cualquier otro medicamento y redistribuirlo a la gente, a los centros de salud, pero no lo hacen porque no les conviene. Bueno, casualmente nos fuimos como desviando un poco del tema, pero tiene que ver también con esto, ¿no? La implementación del Tratado de Libre Comercio que pretenden los Estados Unidos con toda Latinoamérica tiene que ver con esta situación también. De implementar, por ejemplo, laboratorios norteamericanos en toda Latinoamérica y que solamente los laboratorios latinoamericanos puedan generar y crear y producir los medicamentos que nos estarían curando y sanando. Cuando en realidad, como vos decías recién, cualquier Estado es propietario y soberano de poder generar sus propios medicamentos sin tener que pagar ningún tipo de patente. Pero esto es lo que pretende por ahí Estados Unidos con la implementación de este tratado de libre comercio a lo largo de toda Latinoamérica. Y es este mismo tratado, el de libre comercio, el que se quiere implementar en Perú, ¿no? Que comenzamos hablando de ello. Uh-huh. Y es este mismo tratado el que lleva al presidente Alan García a querer privatizar, por ejemplo, entre otras cosas, la Amazonía peruana, entre otras cosas, todo el servicio del agua y entre otras cosas, todo lo que tenga que ver con el servicio o con la explotación minera en Perú. Perú, país minero, es el eslogan con que empezó el año Perú, y yo diría Perú, un país realmente desastroso en lo que tiene que ver con legislación minera. Sí, ahora nosotros estuvimos hablando entonces un poco sobre políticas que está llevando a cabo este señor Alan García, presidente de Perú. La gente de Radialistas nos preparó algunos spots, o nos trae algunos spots, sobre políticas económicas en Perú. Si te parece, vamos a escuchar a la gente de Radialistas, que de paso te recomiendo la página, el sitio web, que es radialistas.net. Todos los archivos son en MP3. Y son gratis, no hay que pedirle permiso a nadie para bajarlos y reproducirlos. Eso es una como algo que regula el sitio, totalmente gratis. Así que vos los bajás, los haces escuchar amigos, lo pones en la calle, donde vos quieras. Esto es totalmente gratis. Vamos a escuchar a la gente de Radialistas, que nos cuenta un poco más sobre qué es lo que está pasando en Perú y algo sobre historia, ¿no? También. ¿Qué traerá bajo el bracito? ¡Será un pan como en los cuentos! Ningún pan, comadrita, y ningún cuento. Es una cuenta. Este niño peruano ya le debe al Fondo Monetario Internacional $1,000. 28 millones de peruanas y peruanos. Y más de 28 mil millones de dólares de deuda externa. El Perú pagará este año la cuarta parte del presupuesto nacional por servicio de la deuda externa. ¿Cómo? Mientras la cuarta parte de su población se encuentra en extrema pobreza. ¿Y la deuda con los pobres? ¿Quién la paga? Con una economía al servicio de las personas, al 2015, la pobreza ya fue. Un mensaje del Comité Impulsor Peruano del llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza y esta emisora. Compatriotas, nuestra economía va muy bien. El ingreso per cápita anual del Perú, es decir, lo que cada peruano gana al año, es poco más de 7.000 soles. ¿7.000 soles? Esto significa que el ingreso mensual es de 600 soles para cada uno. ¿600? Pero si yo solo gano 300. Entonces, ¿quién se está quedando con la mitad que me falta? Señora mía, hablamos de promedios, de estadísticas. ¿Entiende? Ah, ya entiendo. Usted se come el pollo y me deja a mí una alita. Pero según la estadística, todos comimos igual, ¿no es eso? El problema no es la riqueza que ingresa, sino cómo se reparte. Con una economía al servicio de las personas, al 2015, la pobreza ya fue. Un mensaje del Comité Impulsor Peruano del llamado mundial a la acción contra la pobreza y esta emisora. Lo siento, señora. Su hijo tiene TLC. ¿Cómo dice? ¿TBC? ¡No puede ser! ¡Si yo lo alimenté con mis pechos! No, no es tuberculosis, señora, sino TLC. Una enfermedad todavía más peligrosa. El TLC, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tal como se está negociando, es la peor enfermedad de la economía peruana. El TLC hundirá la agricultura, arruinará la industria textil, encarecerá las medicinas, se apropiará de nuestras plantas nativas. Y solo beneficiará a los norteamericanos y a un grupito de exportadores nacionales, los de siempre. La economía del Perú se convertirá en econosuya de Estados Unidos. Perú, vacúnate contra el TLC. Con una economía al servicio de las personas, al 2015, la pobreza ya fue. Un mensaje del Comité Impulsor Peruano del llamado mundial a la acción contra la pobreza y esta emisora. Techo, tierra, pan, educación, salud, libertad, democracia, inteligencia y paz. Gritando fuerte, ¡guerra y libertad! guerrero, defendiendo la tierra. Zapata vive y sigue en pie de guerra. Solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. Como un feroz guerrero, defendiendo la tierra, Zapata vive y sigue en pie de guerra. A defender la dignidad, gritando fuerte, ¡tierra y libertad! Estás escuchando Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. ...15 y 47 minutos... en la tarde de San Atilio del día de hoy. 1566-905002 es nuestra vía de comunicación telefónica. Si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, como lo va a hacer mi madre. Calculo que hoy o mañana ya le va a poner el programa, ya le va a hacer escuchar los temas que le dediqué a ella. Entonces entra a nuestro blog y escucha toda la programación, todos los contenidos de Radio Tincunaco. También podés escribirnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Ahí también vamos a estar contestando todos tus mails, todas tus inquietudes. Recién estábamos hablando sobre un poco de historia peruana. La gente realista también nos refrescaba un poco la cabeza, la memoria, poniéndole un poco de actuación, de simpatía, no sé, de dinamismo. A veces por ahí, ¿no?, el humor y la parodia terminan siendo como herramientas muy utilizadas y de mucha llegada para poder transmitir un mensaje. No siempre tienen que ser los mensajes como muy estructurados y serios para poder decir algo real y conciso, sino por ahí usar otras herramientas como la dramatización, como el teatro, como el humor mismo, para poder decir cosas serias, también tienen sus resultados, ¿no? Sí, yo creo que a la gente realista también le funcionó y le dio un muy buen resultado, porque todas las radios comunitarias que integran el Farco, por ejemplo, tienen dentro de su programación radialistas. Y las radios comunitarias, creo que de toda Latinoamérica también. Sí, y vuelcan sus contenidos en Radialistas y en la Radioteca también. Uh-huh. Radialistas es uno de los mayores proveedores de audios y de producciones a la Radioteca. Te quería comentar, Ali, y comentarle a los oyentes también que a principio de este año, a finales del año pasado fue, estuvimos compartiendo un seminario con uno de los fundadores de Radialistas.net, que es el señor López Vigil, y realmente fue algo maravilloso haber compartido ese seminario, donde hemos aprendido un montón de cosas, donde nos hemos dado cuenta también que algunas cosas las veníamos haciendo bien como emisora radial, y obviamente nos dimos cuenta de la mayoría de cosas que nos faltan por hacer todavía, ¿no? Pero un momento de mucho aprendizaje haber compartido esos dos días con uno de los fundadores de Radialistas.net, el señor López Vigil. Y otra mirada, ¿no? Porque por lo que me contaban, por ejemplo, Dane y vos, que tuvieron la oportunidad de ir, ¿cómo te puedo decir? Muy desde abajo se hizo, sí, muy desde las raíces. Sí. Muy radio comunitaria. Muy de radios comunitarias. Poné la antena y transmití, no le pidas permiso a nadie. Totalmente. El aire es de todos. El espectro es de todos, el aire es de todos, no hay que pedirle permiso a nadie. Que las producciones por eso son gratuitas y tiene acceso todo el mundo. La idiosincrasia, la esencia de Radialistas.net es realmente revolucionaria, si podemos decirlo, ¿no? Completamente revolucionaria. Y tanto López Vigil como Radialistas, muy ligado a los movimientos sociales y a los movimientos de resistencia de toda Latinoamérica, ¿no? Para radialistas y radialistas apasionados. Así es. En realidad es radialistas apasionadas y apasionados.net. Sí, sí, sí. Así es. Recién, por ejemplo, nos estaban hablando sobre el Tratado de Libre Comercio, que es una de las políticas que está llevando a cabo Alan García, presidente de Perú, y que de alguna manera también regula, ¿no? No regula. De alguna manera es el núcleo, es el punto central sobre la explotación de recursos naturales dentro del Perú. Así es. Yo creo que esta situación de querer implementar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en Perú lleva adelante estas manifestaciones y estos planteos, ¿no?, de las distintas organizaciones en aquel país. El hecho de que se quiera implementar el Tratado de Libre Comercio lleva consigo, como vos decías, la explotación sin medida de los recursos naturales. Yo creo que es más que explotación, es el saqueo de los recursos naturales de aquel país por parte de las empresas provenientes de los Estados Unidos, más sus aliados, ¿no? Porque no es solamente que vienen empresas norteamericanas, sino que desembarcan empresas inglesas, holandesas, francesas. Básicamente un tratado de libre comercio con países con economías tan asimétricas, tan desiguales, es un suicidio. Es un suicidio económico, cultural, soberano. Es realmente algo que no nos lleva a ningún sitio, por lo menos de privilegio o de avance, sino que más bien es un retroceso. Países como Colombia, que también está en tratativas para implementar el ALCA, o Guatemala, o también Panamá, que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, México es un país que está vinculado directamente al ALCA y fue uno de los primeros países en el mundo que tuvo ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y a los hechos nos podemos remitir, ¿no? Que la economía mexicana no le está yendo muy bien y que la mayoría de la población mexicana sufre este tipo de cosas en su quehacer diario, ¿no? En la cosa de la comida, en el aumento de las cosas, en no tener laboratorios que puedan regir sus patentes de medicinas, el hecho del abuso sobre la tierra, de los recursos. O sea, es importante el hecho de no permitir este tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que termina siendo una situación completamente abusiva por parte de los países desarrollados sobre los que no lo son, ¿no? Ahora vos también me estabas contando que básicamente para el señor que está en casa, para dar un ejemplo más concreto, vienen de afuera, sí, te destruyen a nivel competencia, sí, comercial, industrial, sí. Entonces, dejan al pequeño comerciante muy, pero muy alejado de una competencia justa. Así es. Y porque vienen con, imagínate que una empresa norteamericana no va a venir como una pyme, no, a competir. Por supuesto que no. Va a venir como una fortaleza, como un imperio, ¿no? Así es. Inclusive en antiguamente apoyados y subvencionados y subsidiados por el mismo gobierno, ¿no? Por el Estado norteamericano. Claro, exactamente. Entonces, por esto, las nacionales quiebran y se ven obligadas a venderles. Exactamente. ¿Y a quiénes les venden? ¿Y a quiénes les venden? Exactamente. A los grandes imperios que vienen y se apropian del comercio sin justa competencia. Esto no es básicamente el Tratado de Libre Comercio. Ahora, también lo que, por ejemplo, plantea Chávez para el ALBA, ¿no? Es no tener un tratado de libre comercio, no estar, no sé si me equivoco, en las políticas de un tratado de libre comercio, no establecer, sí, estas relaciones. Lo que por ahí propone Chávez es más bien un mercado común, ¿no? Podría acercarse como más bien a un mercado común latinoamericano, regulado por los propios latinoamericanos y que atienda a las necesidades de cada uno de sus integrantes, me parece, como una situación un poco más socialista, un poco más justa, uh-huh, no un libre comercio porque sí, no, sin ningún tipo de regulación que tenga que ver con mirar un poco más allá de lo que es estrictamente comercial, ¿no? No es lo mismo de tener de socio a Ecuador o a un país pequeño como Honduras o como Nicaragua que comerciar con Brasil o con Venezuela mismo. O sea, que no es lo mismo, no es el mismo peso. No, sí, seguro. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando sobre Honduras también. Esta semana no hay noticias casi sobre Honduras. Sigue la situación como estaba la semana pasada. Sigue el golpe, sigue los atropellos. Así es. Ya hubo muertos. Así que bueno, en realidad no teníamos muchas noticias para dar. Pero bueno, nuestra mirada hoy se volcaba hacia Perú, porque como vos contabas al principio, también se desató una masacre muy importante a pueblos originarios, ¿no? Así es. A pueblos que vivían básicamente en la Amazonía. En la Amazonía peruana, lugar, sí, sí. Es el lugar donde quieren meterse estas empresas extranjeras a sacar petróleo, básicamente, para que la gente lo entienda. Y no andar con mucho rodeo. Ahora, Perú también, vos me estabas contando en el corte, que es uno de los países con mayor porcentaje de feminicidio. Así es. Hace poco en Latinoamérica Vive estuvimos revelando un informe que hablaba de Perú como el país sudamericano que el país sudamericano donde más feminicidios se cometen, o por lo menos fue lo que arrojó un último resultado que no sé bien qué organización de derechos humanos lo había realizado. El hecho era que arrojaba a Perú como el país donde más feminicidios se cometían en Latinoamérica. Y tal vez debido a esta problemática es que Perú tiene una de las pocas radios latinoamericanas que es dirigida, trabajada y puesta en el aire completamente por mujeres. Una radio completamente feminista donde se trata toda la temática que tiene que ver con la mujer, ¿no? Con los temas básicamente de la mujer. Son dos situaciones que es como para tenerlas en cuenta que tienen que ver con Perú. Bueno, si entonces... Si vos me permitís, vamos a escuchar un nuevo radioclip de Radialistas, y de paso te agradezco muchísimo que nos haya dado un poco de tu tiempo, que nos hayas comentado sobre esta situación que se está viendo en Perú. Seguramente la semana que viene o en alguna otra oportunidad te vamos a tener de nuevo para que nos cuentes sobre alguna noticia que esté pasando o que se esté dando acá en Latinoamérica, que hay muchísimas. Porque recordemos a los oyentes que los lunes de 13 a 15 horas Latinoamérica Vive, también Diego Mainetti y Fernanda Villanueva, a ver si no me olvido de un apellido, están en Latinoamérica Vive, producen el programa y sacan noticias sobre Latinoamérica, dicho sea de paso. Bueno, entonces yo consideraba que nadie mejor como Diego para que nos venga a refrescar un poco la memoria y a contar un poco sobre lo que está pasando ahora en Perú, por ejemplo. La semana pasada estábamos volcados sobre Honduras. Sobre Honduras, porque bueno, teníamos algunas noticias, ahora ya no tenemos muchas noticias sobre lo que está pasando, pero esta semana fue sobre Perú. Muchísimas gracias, Diego, por estar acá con nosotros. No, vale, para mí es un placer, y bueno, para cuando necesiten, aquí estoy. Un saludo muy grande para todos los oyentes de Radio Guerrilla emitiendo. Bueno, Diego, muchas gracias. Si te parece, vamos a escuchar el último radioclip de Radialistas, que justamente con lo que vos estabas contando sobre las mujeres en Perú, vamos a tener un radialista hecho para las mujeres de Perú. Ahí va. Señor presidente, mi marido se ha ido dejándome con mis tres guaguas. ¿Ah, sí? Pido justicia. ¿Qué es, pues? ¿Cómo voy a criar sola a mis hijos? Algo habrás hecho, pues, mujer. Un hombre no se va por gusto. No has de haber sido buena mujer. Las mujeres indígenas han sido, desde siempre, discriminadas en el acceso a la justicia. En la justicia ancestral, las reglas casi siempre fueron hechas por varones. No contemplan los derechos de las mujeres, ni las consideran iguales. En la justicia ordinaria, porque los juzgados quedan lejos, por el racismo y la pobreza, por no ser atendidas en su idioma ni entender los términos jurídicos, las mujeres indígenas abandonan sus demandas. Ya pasaron muchos años. Mi comunidad ha cambiado, pero las costumbres de los hombres no han cambiado en nada. Mi hija mayor ha tenido su hijo y su enamorado no quiere saber nada de ella. ¿Cómo, Pedro? ¿No vas a reconocer a tu hijo? Si no le das tu nombre, tampoco vas a querer servirle. ¿Cómo se va a alimentar? ¡Ah, no! A mi hija no le pasará lo mismo que a mí. Voy a pedir ayuda a las mujeres de la organización. Compañera, quiero denunciar al Pedro. Yo le apoyo, compañera. Vamos donde el presidente, vamos, vamos, vamos, vamos, compañera. En el Perú, Bolivia y Ecuador, las constituciones reconocen el derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia según sus tradiciones. La Constitución peruana, en su artículo 149, señala que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer justicia en su territorio según sus propias leyes, siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas. El proyecto de nueva Constitución boliviana, en su artículo 191, señala que los pueblos originarios ejercerán justicia a través de sus autoridades, según su cultura, normas y procedimientos propios. La Constitución ecuatoriana, en su artículo 179, reconoce la justicia indígena y garantiza la participación y decisión de las mujeres en esta. Las mujeres indígenas queremos fortalecer la justicia ancestral. Queremos cambiarla, que sea más justa para nosotras. Vamos a darle una mirada de mujer. En varias regiones del Ecuador, ellas han logrado incorporar sus derechos en los estatutos y reglamentos de sus comunidades. La Asociación de Mujeres de la Nacionalidad Quichua de Sucumbíos, Anquise del Oriente Ecuatoriano, ha creado la Ley del Buen Trato para prevenir y sancionar la violencia a las mujeres. En Cotacachi, en la sierra, están implementando el Reglamento para la Buena Convivencia. Estas leyes han sido aprobadas por las organizaciones indígenas y las mujeres ya pueden exigir su aplicación a las autoridades comunitarias. Ajá. Entonces, presidente, ¿vas a llamar a Pedro o lo llamamos nosotras? La autoridad tuvo que llamar a Pedro. Delante de las mujeres, el presidente le llamó la atención. Ya tienes un hijo, eres un hombre, Pedro. Vamos a resolver de a buenas. Cumple tus compromisos, vamos a firmar esta acta de conciliación. Las mujeres lo vamos a vigilar, compañero presidente. Si no cumple, lo llevaremos también a la comisaría de la mujer para que responda ante la ley del Estado. La justicia ancestral es un recurso importante contra la impunidad y un derecho de los pueblos indígenas. Sin embargo, siempre tiene que respetar a los derechos de las mujeres, establecidos en todas las constituciones y en leyes internacionales como la CEDAW. Pero va más allá. Las mujeres indígenas de todo el mundo hablan de construir una justicia intercultural, con equidad de género, donde confluyan el derecho indígena, el derecho del Estado y el derecho internacional. ¡Que quede bien claro! Somos ciudadanas con todas las de la ley. Todas las de la ley. Un mensaje de UNIFEM y esta emisora. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Abandonar la escuela para trabajar solo empobrece. Entre más años de estudio, más oportunidades y mejor calidad de vida. Todos los niños y las niñas tenemos derecho a un médico cuando estamos enfermos. Y esta mañanita me dijo el doctor que le dejara ver con un tenedor. Música. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento. Compañía, información. Los gobiernos miran para otro lado. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno, ¿no? Latinoamérica vive en FM Tincunaco, lunes de 13 a 15 horas por FM Tincunaco. Comunicate al 15 66 90 50 02. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 103, la verdadera alternativa de los barrios. Si te pudieras mantener, aunque sea nada, porque mi alma está tan lenta y tu cabeza va tan rápido. Delicia, delicia. 16 y 7 minutos en esta tarde soleada. Hermoso para quedarse adentro a escuchar la radio, a escuchar FM Tincunaco 107.3, que es donde tu palabra vale. Queriéndome la chupar, corrí el año 15 66 90 50 02, es nuestra vía de comunicación telefónica. Si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, en donde no solamente podés escuchar Radio Guerrilla emitiendo, sino que la variedad de programas, toda la programación de FM Tincunaco, hay notas, entrevistas, hay un video muy pero muy bueno sobre el taller de radio que se está dando en Pinazo, que estuve ojeando la otra vez y está muy pero muy bueno, así que entren al blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Noticias interesantes se estuvieron dando la semana pasada y estuvimos subiendo al blog, así que bueno, es recomendable que entren al blog porque está bueno, tiene cosas muy pero muy buenas. Entonces nuestra vía de comunicación es el 15 66 90 50 02, esa es la vía de comunicación telefónica. Tengo el telefonito a mano, pidan mensajes, denuncien a cualquier vecino que le haya robado una gallina o algo de eso. O bueno, pueden pedirnos algún mensaje simplemente entonces. Si les parece, nosotros acabamos de empezar entonces nuestro segmento Under. En esta hora son las, ya les digo, 16 y 8 minutos. Todavía nos queda una horita, un poquitito menos que una hora. Todavía estuvimos escuchando radialistas sobre Perú. También tuvimos invitado a Valmiro, al compañero Valmiro, que nos estuvo contando sobre la actualidad en Perú. Entonces tuvimos radialistas. Todavía nos queda la agenda, todavía nos queda el Pepsi Music, que comienza el 7 de octubre con la fecha inicial que va a abrir. ¿Cómo se llama? A ver, ahí me acordé. Depeche Mode, ahí está. Me había olvidado la banda que iba a abrir. Abre Depeche Mode, también va a estar Alice in Chains, va a estar Say No More, la banda liderada por Mike Patton va a estar. ¿Quién más va a estar? James Addictions también. Así que bueno, varias bandas que van a estar viniendo a la Argentina. Son recomendables, de Prodigy, no sé, muchas bandas. No se me vienen todas a la memoria ahora, pero en un ratito nomás te las voy a estar comentando. Están muy pero muy buenas y muy aprovechables para ir a verlas a todas. Vamos con un tema musical y enseguidita nomás venimos. Quédate que ya venimos. Esto es Bebés Paranoicos, Calla y Espera, la banda de Chile nos dice eso, así que esperen un momentito que ya, pero ya venimos. Nuestro año. ¡Sirve una verdad! Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo, Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Mujer, ya no te podés ver, estás perdida sola en tu casa y sin salir. Pensando en todo lo demás, ya renunciaste a ser lo que fuiste en tu juventud. Sentada frente a la TV, mirando a feministas que te hacen sentir mal. 16 y 16 minutos a esta altura de la tarde, como te decía, una tarde despejada, una tarde soleada, cálida. Una tarde hermosa, ¿no? 1566-905002 es nuestro número de teléfono, ya que lo dije 25 veces más o menos. Igual no lo dejo de repetir porque está bueno repetirlo. Nuestro sitio en la web es fmtincunaco@yahoo.com.ar. O también podés escucharnos o podés bajar cualquier contenido de la Tincunaco, de la radio. Desde nuestro otro sitio de la web, que es fmtincunaco.blogspot.com. Eso es Mal Pasar, es un tema marchitada, creo que se llama. No tengo muy claro, creo que sí, es marchitada, si no me falla la memoria. Acabamos de entrar hace poco, hace muy pero muy poquito, en el segmento Under del día de hoy. El martes que viene te prometo muchas, pero muchas más bandas para disfrutar Under, porque he conseguido un par de bandas interesantes que están buenas, que están realmente buenas. Así que el martes que viene te las voy a traer. Todavía nos queda la agenda del día de hoy, nos quedan muchas bandas Under para disfrutar. Y también estuvimos repasando un poco de realistas, un poco sobre historia de Perú, sobre también el acontecer de Perú. Así que bueno, quédate porque tenemos mucho, pero mucho más para ofrecerte acá en Radio Guerrilla emitiendo. por el 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Vamos a un tema musical y enseguidita nomás regresamos con más Radio Guerrilla. Esto es Peón por Rey y el tema Amutui, con invitados y todos ahí de la colectividad de Derqui. Creo que son la gente que acompaña con el charanguito y con las voces. Así que bueno, Peón por Rey, entonces, y el tema Amutui, enseguida volvemos. Bandera, me robaron la fe, lo del Remington antes y sus leyes después. Sortearon mi credo y mi forma de ser, me impusieron cultura y este idioma también, lo que no me impusieron fue el color de la piel. Amo tu soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú. Sin mendigar. Sable y la cruz, como me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi pueblo en el nombre de Dios. De qué, de ser libre en mi tierra, o ser indio tal vez, que conquista festeja, que no puedo entender. Amo tu soledad, que mi hermano te rincona sin piedad. Vamos, no, que el alambre y el fiscal pueden más. Sin mendigar. Estás escuchando Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Don't be 5 minutos exactamente. Creo que exactamente, si no me falla el reloj. Una tarde no calurosa, cálida. Una tarde cálida, hermosa para salir a pasear, pero también hermosa para quedarse en casa escuchando un poco de radio, escuchando Radio Tincunaco. Qué mejor radio para hacerte compañía. Yo estuve una hora y... ¿cuánto llevamos ya? Una hora y 25 minutos haciéndote compañía con el mejor rock internacional, con audios de radialistas que nos contaban un poco sobre historia peruana, con la compañía del compañero Diego Mainetti. Mi nombre es Alejandro Leguizamón, esto es Radio Guerrilla Mitiendo. No creo que haga falta, ¿no?, ya decírtelo a esta altura. En la operación técnica se encuentra Gloria Sandoná, resurgiendo de las cenizas. Entonces, 1566-905002, nuestra vía de comunicación telefónica. Nuestra vía de comunicación por mail es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y para bajar cualquier contenido de la radio, puedes entrar a nuestro blog, nuestro sitio en la web, que es fmtincunaco.blogspot.com.ar. Ahí está, ahí te dejé todas las vías de comunicación. Entonces, esperamos tu mail, esperamos que descargues contenidos de la radio. Espero tu mensajito, tenemos acá el teléfono a mano. Vamos a estar pasándote temas en la tarde del día de hoy, haciéndote compañía ya un poquito menos de, un poquito más de media hora, haciéndote compañía con Banda Sanders. Si vos tenés algunas bandas, en realidad tenés banda de rock, sos cantante, guitarrista o bajista o lo que sea, o sos músico, traenos tu demo y lo vamos a estar pasando acá en Radio Guerrilla Emitiendo, y vamos a hacer alguna entrevista, seguro vamos a charlar con vos para que nos cuentes qué banda tenés, cómo se llama, cómo nació, cuáles son tus proyectos de banda, para que nos cuentes todo eso también. También mandanos un mensaje. Arreglamos un martes de 15 a 17 horas acá en FM Tincunaco, y te venís y nos mostrás la banda que tenés. Un gusto va a ser tenerte acá con nosotros en Radio Guerrilla Emitiendo. Bueno, entonces, dicho eso, seguimos con nuestro segmento Under. Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí. Si no tienen crédito, no importa, no hay problema, ha pasado, a todos nos pasa. Vamos a seguir con el segmento Under y enseguida nomás venimos con agenda, porque hay muchísimas noticias sobre muchas bandas internacionales que van a estar principalmente en el Pepsi. Ya venimos. Ah, esto es Los Brujos, Kanishka. Ahí va. Caballo. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Nuestra voz. ¿No te dije que no juegues con esos chiquillos vagos? Desobediente, malcriado. Y no, no llores. Y ahora vete de aquí. Te quedas sin comer. 2 de cada 3 menores son golpeados en sus hogares. A veces la agresión física es severa. Correazos, patadas, puñetazos, quemaduras, fracturas. En América Latina y el Caribe, cada año 6 millones de niños y niñas son víctimas de la violencia intrafamiliar. 85.000 mueren a causa de los golpes recibidos. Fácil es quererte, fácil de verdad. No hagas a tus hijos lo que alguna vez te hicieron a ti. papá, ¿es cierto que nos tenemos que ir de acá? Así parece. Mañana vienen con las topadoras y nos echan. Pero acá vivimos desde siempre. Tenemos el río, están las plantaciones. No tenemos dónde ir. Ya sé. ¿Pero qué podemos hacer? Desde diciembre de 2006 existe en Argentina la Ley de Emergencia de la Propiedad Indígena, que permite detener los desalojos. Si sos miembro de una comunidad, tenés derecho a vivir en tu tierra. Nadie te puede echar. Tenés derecho a tu tierra. Hacelo cumplir. Hacelo cumplir. Informate en el 011-4373-6303. www.cepas.org/gajat o en la radio de tu zona. No a los desalojos indígenas. No a los desalojos indígenas. Daya Heyayana, Oñe Mose, Ñanete y Puera. Huemem Kanyegel Penga, Ñemapumeo Tayinkuche. Grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra. Música. Oh, oh, oh, buscando mi camino. Compañía, información. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Agendate esto. Los martes y jueves, de 13 a 15 horas, la mejor música y toda la buena onda la vas a encontrar en Rompiendo al Molde. No te olvides, martes y jueves de 13 a 15 horas, un programa diferente para vos, con la conducción de Mayra Martínez. Todos los sábados podés escuchar Ponete tu estilo. La música que te gusta. Cuarteto. Cumbia. Colombianos. Y reggaetón. Conducido por Soledad y Belén, de 15 a 16 horas. Pon el estilo por la FM Tincunaco 107.3. Comunicate al 15 66 90 5002. Entonces y 40 minutos, porque algunos problemitas técnicos acá en la radio, pero ya lo solucionamos, ya estamos de nuevo en el aire. 1566 90 50 02, nuestra vía de comunicación telefónica. Nuestro mail es fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si vos querés descargarte algunos programas, lo podés hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Buenos programas están subidos, ahí Vamos a Andar, está Encuentro con las Noticias, Latinoamérica Vive, estuve viendo también La Laguna Negra, un par de programas muy, pero muy interesantes para que vos te los puedas descargar y bueno, escucharlos porque son muy, pero muy recomendables. Acá en este momento, ya se nos está yendo un poquito el tiempo, vamos a ir con el último segmento de Banda Sander y después vamos a pasar a la agenda. El día de hoy un programa interesante porque estuvimos hablando un poco sobre lo que está pasando en este momento en Perú. Tuvimos un invitado, inclusive estuvo Diego comentándonos un poco. Estuvimos escuchando a algunos radialistas. Cada vez vamos incorporando más radialistas a nuestra programación, a la programación no solamente de Radio Guerrilla, sino a todo Radio Tincunaco. En cuanto con las noticias, también ya Antes había realistas, siguen incorporando realistas. Así que bueno, la programación se ve poblada de entonces de realistas apasionadas y apasionados para todos ustedes. Y lo estamos haciendo por acá, por el 107.3 FM Tincunaco, donde tu palabra vale. Estamos escuchando Dulce Natural con su tema Remar. La banda de Escobar, que está a punto de grabar o está grabando en este momento su nuevo disco. Ya te vamos a estar trayendo material de Dulce Natural para que vos escuches. Repito lo de recién porque siempre en todos los programas me lo olvido. Siempre digo, lo voy a decir y me lo olvido. Si vos tenés alguna banda y querés promocionarla en la radio, tenés alguna banda, por supuesto, fíjate que esto es Radio Guerrilla. Si tenés banda de cumbia, promocionarla en los programas que pasen cumbia. Así que bueno, no es de mala onda, ¿no? Esto es rock internacional o banda Sander. Pero no, toda la onda con la gente de las bandas de cumbia, ¿no? Están buenas. Así que bueno, si vos tenés alguna banda de rock, por ejemplo, la gente del barro, nos trae el disco y la estamos pasando por acá por la programación de FM Tincunaco. Así le damos un poco de difusión a las bandas Sander, un poco de difusión a lo local también, ¿no? Entonces, eso es algo que me estaba olvidando decir, pero ahora ya te lo dije. Si tenés una banda, tráeme el demo y lo vamos a estar pasando. Seguramente vamos a charlar con vos, te vamos a hacer una entrevista, o para que nos cuentes un poco en qué anda tu banda. Ahora, bien, dicho esto, ya se nos va acabando el tiempo, son menos cuarto. Vamos a algunos temas más under y enseguida venimos con la agenda y no te la pierdas porque está bueno. Esto es Estoy Herido de Eterna Inocencia. Después va a sonar Francisco Bochatón seguramente. Gloria está programando ahí los temas. Y después venimos con la agenda. Está buena, así que no te la pierdas. Un poco saladito los precios. Pero bueno, te vamos a estar trayendo todas las bandas. Vuelve aquí, porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Juntos como niños en la escuela. Llama. Y ahora me hieres en vano. Mi señor, yo estoy aquí. Ay, en ti. Alegría, vuelve a mí. Porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Voy herido en mi interior. Estoy herido en mi interior. Alegría, ven a mí. A mí, como en esos momentos, porque si tú no vienes a mí, voy a irte a buscar con el poder de la música. Cuando yo era un simple niño, la alegría estaba allí, pero un día durmió para mí. Alegría, vuelve aquí. Porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Juntos como niños en la escuela. Y ahora me hieres en Señor, yo estoy aquí. Alegría vuelve a mí, porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Porque si es que no vienes conmigo, yo iré por ti. Estoy herido en mi interior. Estoy herido en mi interior. Yo iré por ti. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. We'll be right back. allá afuera hay un mundo lleno de odio y maldad. Y por eso vos a veces te vas hacia otro lugar. Muchos dicen que no estás bien, que tenés tu cerebro mal. Bueno, ya pasó nuestro tiempo acá en FM Tincunaco, el tiempo de Radio Guerrilla emitiendo. Dos horitas estuvimos hoy acompañándote con el mejor rock nacional, con radialistas, con información, con bandas under. Esta es Dulce Natural, entonces no está sonando en la cortina del día de hoy. Te comento que entonces en el Pepsi Music 2009, que se inicia en octubre, va a estar en la fecha de apertura, que es la única fecha confirmada hasta ahora, con número y todo, Depeche Mode. La fiesta de Depeche Mode va a estar comenzando el Pepsi Music de octubre del 2009. También van a venir bandas como Alice in Chains, va a venir Say No More, van a venir bandas como James Addictions. Parece que AC/DC también confirmó su participación en el Pepsi Music. Van a venir bandas como Agnostic Front, parece que va a venir YouTube. En el 2010 viene Pearl Jam, viene The Prodigy también a compartir un poco de Pepsi Music 2009. Hay muchas, pero muchas bandas que te van a estar haciendo compañía en este Pepsi 2009. Así que bueno, te recomiendo que las vayas a ver porque están muy, pero muy buenas. Yo el martes que viene te voy a estar tirando, porque todavía no están bien, pero muy bien confirmadas las fechas. Espero que para el martes tengamos algunas fechitas confirmadas. El martes que viene vamos a estar confirmando bien las fechas, si podemos. Bueno, para que ya tengas el dinero, para que vayas a comprar las entradas y puedas saber cuánto salen y puedas saber cuándo tocan estas bandas, porque están muy, pero muy buenas. Entonces, nos vemos el martes que viene con más Radio Guerrilla emitiendo, más bandas internacionales, más bandas under, mucha, pero mucha información y, por supuesto, la agenda cultural para todos y todas ustedes. Hasta el martes que viene, me despido, muchas gracias. Mi nombre fue Alejandro Leguizamón. Esto fue Radio Guerrilla emitiendo. En la operación técnica del día de hoy estuvo Gloria Sandoná. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el martes que viene y chao. El mejor rock internacional lo escuchas en Radio Guerrilla emitiendo.